siento muy triste por lo que tú me hiciste. Yo de ti no pensaba esta horrible decepción. Lo eras todo para mí, todo mi amor te entregaba sin pensar en tu traición. Oh.